Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Antes de ti en el Amar, del cantautor y escritor guayaquileño Eduardo Neira, se presentará el próximo 17 de junio a las 19 horas en la Sala Benjamín Carreón de la Casa de la Cultura en Quito. En esta novela autobiográfica se narran las historias y anécdotas poco conocidas de quienes viven en la mar. Eduardo Neira fue capitán de la Marina, mercante de profesión, que combinó con la música durante 30 años. Actualmente está produciendo su nuevo álbum musical y se encuentra promoviendo esta novela. Internacionales. Lima. La obra Antología Poética de César Vallejo, editada en versión bilingüe tailandés-español, se presentó este sábado en Lima. Este libro, editado por la Embajada de Tailandia en Perú, se lanzó con motivo de la celebración de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre ese país asiático y el sudamericano. César Vallejo fue un poeta y escritor peruano, considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.